al señor presidente de la Sociedad Rural Argentina, doctor Hugo Luis Biolcati. Señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señor jefe de gabinete de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Señor secretario de Agricultura de la Nación. Señores legisladores nacionales. Señor secretario general de UATRE. Directores, socios, expositores, periodistas, señoras y señores. Quiero incluir en este saludo a un señor que acaba de llegar, ex presidente de CRA hasta ayer. Mario le envía este saludo desde aquí. Realmente has hecho una maravillosa gestión. Como presidente de CRA te vamos a extrañar, pero sé que vas a ser un magnífico legislador para toda la nación. Para comenzar, además quiero felicitar a todos los porteños y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque las elecciones del domingo pasado fueron un ejemplo de democracia y vida cívica, con una de las mayores participaciones históricas del padrón. Esperamos que ese clima de tranquilidad y paz social sea el que exprime en los próximos comicios provinciales y nacionales. Transcurrió casi un siglo y medio de la vida de la sociedad rural argentina, una de las instituciones más antiguas del país. Y desde aquel 11 de abril de 1875, cuando se inauguró la primera exposición rural, hoy llegamos a la edición 125. Se iniciaba en 1875 una imagen indeleble para la historia argentina. El campo venía de visita, por primera vez, a la ciudad. Comenzaba una fiesta que con el tiempo sería emblemática. Al año siguiente, por iniciativa de Domingo Faustino Sarmiento y del entonces presidente Nicolás Avellaneda, se cedía a la Sociedad Rural Argentina este terreno en el que nos encontramos hoy para realizar exposiciones y ferias. Esos centenarios recuerdos muestran un largo camino de trabajo, de lucha y de crecimiento, de ideales compartidos por sucesivas generaciones de productores y expositores que con espíritu innovador, año tras año, se dan cita en el predio de Palermo para exhibir lo mejor de la producción argentina, la excelencia de los productos y servicios más representativos del sector agroindustrial, lo mejor de la genética bovina. Una genética que enorgullece a la Argentina y al mundo, que crece muy a pesar de las continuas trabas e intervenciones que aplica este gobierno a la producción ganadera. Tal como advertíamos, los resultados de esas políticas no tardaron en llegar. Hemos perdido en 4 años el equivalente al stock bovino del Uruguay. Volvimos a incumplir con la cuota Hilton. Cerraron 30 frigoríficos. Se perdieron 7.000 puestos de trabajo directos en la industria cárnica y tardaremos, en el mejor de los casos, 12 años en reponer lo que se destruyó en 4 con desacertadas medidas. Se agredió de esta forma una de las actividades más representativas de la Argentina. Se agredió también al productor ganadero que malvendió su hacienda y que hoy no puede reponerla para volver a la actividad. Al consumidor que vio reducida su ingesta anual de carne en un 20% y que sufre el aumento de los precios, consecuencia de la escasez. Pero la agresión más grande fue a una verdadera fuente de desarrollo, a ese potencial de crecimiento desaprovechado, a las inversiones que no se realizaron, a los empleos que no se crearon. Lo mismo se evidencia en los mercados de trigo y de maíz. La intervención oficial, que ya lleva 5 años, desincentiva su siembra y genera retenciones adicionales como consecuencia del cierre de las exportaciones y de la cartelización de la demanda. Si en el mejor de los casos encontramos compradores para el trigo, sufrimos descuentos de entre 40 y 60 dólares la tonelada, beneficiándose unas pocas empresas en perjuicio de miles de productores. Y ante semejante absurdo, ante el robo cotidiano a los productores, nos preguntamos cuáles son las soluciones propuestas. El silencio expresa, mejor que cualquier declaración, una alarmante falta de interés por solucionar los problemas que aquejan a los productores. Nosotros, señores, queremos otro modelo. Queremos un modelo basado en el crecimiento, en un verdadero federalismo, en el incentivo a la inversión y en la generación de empleo para desterrar, de una vez por todas, la pobreza y la indigencia en la Argentina. Para ello, comencemos mirando nuestra historia, aprendiendo de nuestras propias experiencias, cuando nuestros líderes se unieron para llevar al país a una posición de liderazgo en el mundo, tal como vienen haciendo otras naciones hermanas. Afortunadamente, recibimos hoy con los brazos abiertos en esta exposición a nuestro querido INTA, que quizás por avatares políticos en los que un organismo técnico de su jerarquía nunca debió mezclarse, hacía 3 años que no se pensaba en esta, la principal muestra agroindustrial del país. Hoy se hace presente dentro del renovado stand del Ministerio de Agricultura, junto con el SENASA, el INASE, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el Instituto Nacional de Pesca y el Banco Nación. Ojalá este sea un indicio promisorio de un cambio de actitud del gobierno con respecto al campo. Un cambio de actitud que deje atrás la descalificación y permita construir entre todos la Argentina que soñamos. Muy bienvenidos, señores del Ministerio. No nos olvidamos desde aquí de los miles de productores y pobladores gravemente afectados por las cenizas del volcán Puyehue, que requieren toda la ayuda posible. Es por eso que nos sumamos a la campaña solidaria de Cáritas, Un Fardo para mi Hermano. Quienes visiten la muestra tendrán la posibilidad de dejar una colaboración en las urnas ubicadas en el predio, que se destinará a la compra de forraje para distribuir en las zonas dañadas. Y continuando con el legado que iniciaron nuestros predecesores, a través de los monumentos que integran nuestro predio, entregamos hoy a las futuras generaciones la escultura del gran campeón de la raza criolla de la 124 Exposición Rural, la Rural del Bicentenario, el símbolo del caballo de nuestro país. Se trata de una obra realizada por la reconocida escultora Vivian Ducchini y que retrata a Maniador Carnavalito, sin dudas un caballo ejemplar en su especie, criado por Raúl Echevere. La escultura integrará la Plaza del Bicentenario, acompañando al toro realizado en hierro por Isidor Bonner. Estamos abriendo hoy una nueva edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, la 125. Y al decir edición 125, no podemos dejar de pensar en la primera exposición rural, realizada en un cuarto de manzana en Buenos Aires, en lo que hoy es Florida y Paraguay, y en aquellos hombres que cultivaron la tierra y sirvieron a la patria, convirtiéndola en una nación próspera. Pero tampoco podemos decir la 125 sin que vengan a la memoria imágenes y recuerdos de aquella expresión popular masiva en las rutas, en los pueblos y en las ciudades de todo el país, reclamando contra una resolución que intentaba avasallar los legítimos derechos del campo, que atentaba contra las autonomías locales y el potencial productivo de la nación y contra la forma de vida de nuestro interior. Por eso desde aquí, desde este histórico predio, de esta emblemática edición de la Exposición Rural, les digo quienes hoy tenemos la responsabilidad y el honor de estar al frente de nuestra querida institución, continuaremos luchando por regularizar las instituciones, por la libertad y el federalismo y por generar mejores condiciones de vida para todos los argentinos. Los convoco en este año electoral a participar y a involucrarse en la vida cívica del país para promover una mayor equidad social. Muchas gracias.